Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. ¿Tú piensas? Y una semana más comenzamos en la Noche Paradigmática saludándoos a todos vosotros. Esperamos que esta Noche Paradigmática Summer Edition os llene de alegría y de ilusión, ¿verdad, Cristina? Cristina, ¿dónde está esta mujer? A ver, voy a mirar WhatsApp a ver qué me ha puesto. Esta semana estoy en Torrox. No voy a poder hacer el programa. Si eso, te hago la sección del final. Pero bueno, pero me han dejado solito. Bueno, a ver, me han mandado, menos mal, me han mandado el listado del programa. Empezamos hoy con Maite Jiménez y su sección de las matemáticas, en la cual descubriremos una cosa tan fascinante como que puntos y líneas cambiaron el estudio de las matemáticas en el siglo XVIII. Posteriormente, con Gonzalo Herreros, entraremos a discutir en su sección sobre escudos nobiliarios e historia, las diferentes nomenclaturas que se han empleado en el campo del estudio de los escudos nobiliarios a lo largo del tiempo. Posteriormente, en la sección del Instituto Ouroboros, hablaremos con José María Martínez y con Adelina Cano sobre el concepto del coleccionismo. Más tarde, Javier Ruiz, desde la Ola de Debate, nos traerá todas las novedades relacionadas con el próximo torneo Europe Direct Online que están organizando. Así que os animamos a que os presentéis y que participéis de todo el programa de actividades, que es súper interesante. Y finalmente, mira, también viene Teresa. Teresa y Cristina cerrarán el programa con la actualidad universitaria y la agenda cultural. La verdad, creo que solamente se puede mejorar este programa si después de escucharlo os vais a Disney Plus a disfrutar de la maravilla que es el musical de Hamilton de Lin-Manuel Miranda. Así que comenzamos. Con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero, cantando y el pesqueñín soplando el clarín, al fin soplará el explorar, si nuestra banda empieza a tocar y las almejas son castañuelas bajo el mar y las babosas son tan graciosas bajo el mar, el caracol es un gran artista y las burbujas llenan la pista para que bailes en nuestra fiesta bajo el mar. А теперь обещанный Canon Rock. En nuestra anterior edición abríamos con una versión más clásica del canon de Pachelbel, y la verdad es que esta nueva versión que Maite nos ha traído hoy es súper interesante y un poquito más movida que la anterior es. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? La semana pasada la verdad es que hicimos un recorrido histórico por las matemáticas súper interesante y ya nos esbozaste que tenías muchos temas de los cuales nos querías ir hablando durante tus próximas intervenciones en el programa. Hoy, ¿con qué nos traes? ¿Qué nueva perspectiva de las matemáticas nos ofreces hoy? Pues mira, Rafa, estaba paseando el otro día por Córdoba, esta actividad que últimamente hemos retomado después de que se nos permitiera empezar a salir y pasar. Iba cruzando el puente del Arenal Luego el de San Rafael, digo, otro día hicimos a otra ruta, fuimos por el de la Somadilla, volvimos por el del Puente Romano, y entonces caí yo en la cuenta que igual que ahora tenemos aquí la afición de salir a pasear y a disfrutar de la ciudad, y claro, de hacerlo de una forma tan, tan continua, pues vamos pensando en nuevas rutas. Pues voy a la Somadilla, vamos a pasar por la pasarela. Pues me acordé que hará unos 300 años, en la ciudad de Königsberg, tenían un pasatiempo similar. Lo sabía Rafa, ¿verdad? Pues la verdad, Königsberg yo lo conozco porque es donde nació Immanuel Kant, pero no sabía que tenían un pasatiempo de pasear. ¿De qué consiste? Pues sí, sí, mira, pues sí, es verdad. Allí justamente, de allí justamente es Kant, y resulta que allí pues lo que hacían, mira, la ciudad actual, ajá, se parece todavía el centro bastante a lo que había entonces. Entonces, la catedral está en una isla. Y al lado, en el río, hay una isla y ahí en el río, sí, a la derecha también hay otra pequeña, una isla ya mucho mayor. Y entonces, todavía hoy en día, de una isla a otra, se puede pasar por el puente de la Luna de Miel. Tiene ese romántico nombre. Sí. Y también se conservan unos puentes que van desde la ciudad hasta cada una de las islas y desde el norte y desde cada una de las islas hacia el sur. Pero en aquella época había otros dos más, que desde donde está más o menos el edificio de la catedral, más al este, pues iba también otro sexto puente desde esa isla hacia el norte y desde esa isla también de la catedral hacia el sur. Un total de 7 puentes. O sea, lo tenemos que imaginar como dos laterales de un río y dentro del río como dos isletas. Sí. Y ahora cada isla está conectada entre sí y a los dos lados de la ciudad. Como un poco París. Exacto. Exacto. Os vale. Pasaré por redes sociales un pequeño plano. Ay, para por que favor, sí, vos... sí, sí. Sí, porque seguro que es más fácil imaginar si vemos el plano. Es muy interesante. Entonces, esta ciudad, que por cierto ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado, está en la actual Rusia, pues resulta que allí tenían la costumbre de hacer una ruta y tenían como que un reto, que era, ¿seremos capaces de hacer todo el recorrido, pasar por los 7 puentes, pero sin repetir ningún tramo? Y a eso dedicaban mucho el tiempo en los domingos. Parece ser que era muy tradicional, en vez de como aquí a partir de las 8, ayer los domingos salían a pasear la familia e intentaban resolver ese problema. Pero lo que ocurría es que como nadie lo había conseguido resolver, también tenían la duda de si era posible, si tenía esa solución. Y entonces al final el presidente del municipio, que sería algo parecido aquí a un actual alcalde, supongo, pues se le ocurrió, dice, pues yo esto se lo voy a plantear a algún matemático conocido. Y en aquella época, justo además por esa época, a principios del siglo XVIII, por 1730 y algo, era muy conocido ya Euler, que vivía en San Petersburgo, que está relativamente cerca. Bueno, tenemos por en medio Lituania, Letonia y Estonia, pero vamos, está relativamente cerca. Entonces este hombre le mandó una carta a Euler y le planteó el problema y se interesó por saber si es que tenía aquello solución, porque ya era una intriga que tenían en la localidad que querían resolverla. Sí. Entonces fue una cuestión que abordó Euler con interés y de hecho la respuesta fue una publicación totalmente científica y registrada y demás que resolvía el problema de los 7 puentes de Königsberg. Pero lo más interesante no es que resolviera el problema, que ahora vamos a ver un poco cómo lo resolvió, sino que esto fue el inicio de una nueva rama de la matemática, la teoría de grafos, y que quizás haya personas que no sabían ni de la existencia ni del nombre de esta rama de la matemática, pero a mí me cuesta pensar que no hemos utilizado distintas herramientas actuales incluso como pasatiempos, que están basados en teorema de grafos, pero claro, normalmente no dicen, esto es de teoría de grafos, este es el teorema de Euler. Simplemente lo disfrutamos porque no sé si te acuerdas, Rafa, hace ya, pues, en nuestra infancia o adolescencia, pues a veces nos daban un reto que era un dibujito como de un sobreabierto, es decir, un rectángulo que tenía las diagonales marcadas y tenía un triángulo al lado, y decía, a ver si eres capaz de dibujar, pasar por todas las líneas sin repetir. ¿A ti no te suena de haberlo visto alguna vez, Rafa? Me suenan más los típicos de ver siguiendo los puntos para hacer un dibujo y que el dibujo sale al final sin poder pasar por el punto anterior y demás, sí, pero entiendo el ejemplo que me estás poniendo. Sí, pues eso es teoría de grafos, y realmente Euler lo que hizo fue decir, bueno, pues yo tengo la parte norte de la ciudad, eso es un punto por el que yo voy a pasar. ¿Cómo puedo pasar hasta la isla donde está la catedral? Pues puedo hacerlo por uno de los puentes, el de que está más al oeste o el otro que está más al este. Y una vez que estoy en esa isla, puedo decidir seguir hacia la otra ribera por cualquiera de esos dos puentes, pero también desde la isla de la catedral me puedo ir hacia el este, hacia la derecha, hacia la otra isla. Y desde esa isla además puedo volver tanto al punto inicial en la ribera norte como en la ribera sur. Es decir, transformo ese problema de paseo en una representación gráfica que ya os diré, os pondré en redes, porque es muy interesante tanto ver el plano como la simplificación que hizo Euler. Y entonces le empecé a analizar las posibilidades. Y la verdad es que cuando uno lo analiza, luego la teoría de grafos es realmente en qué se basa. Es decir, hay una serie de puntos o vértices o nodos, como lo queramos llamar, y los vamos a conectar por distintos caminos, arcos, aristas, líneas, como queramos llamarlo, ¿no? Sí. Y entonces el problema en lo que se basa es en intentar recorrer todas esas aristas o arcos pasando por esos vértices sin repetir ninguno. Y entonces empezó a analizar cómo, qué condiciones tenían que darse para poder hacer el circuito. Claro, vamos a imaginar que le vamos a quitar todos esos caminos de en medio. Si dejamos solo el puente de más al este y el más al oeste y los de abajo, pues sí, lo que me va a quedar es realmente un polígono de cuatro lados, pues muy fácil, empiezo por uno, me voy hacia el de la derecha, por ejemplo, y continúo hacia adelante hasta que vuelvo al punto inicial, ¿de acuerdo? Claro. Eso, en ese caso, sí tendría solución. A cada punto llega un sendero y de cada punto sale un sendero, es decir, tengo dos. Él dijo, bueno, pues, pero aquí no tengo solo estos cuatro puntos que conectar por cuatro arcos, y fue añadiendo elementos. Entonces él se dio cuenta al final que para poder hacer todo un recorrido circular y sin tener que repetir cada camino, la condición era que todos los nudos, como en el inicial, imaginamos que vamos a recorrer un rectángulo. Sí. Un rectángulo sería cada uno de sus vértices unidos por uno de sus lados, pues a cada vértice llegan dos lados, ¿verdad? Pues entonces todos los vértices tienen dos lados que llegan. Es decir, es de grado 2, llegan dos caminos a cada vértice. Pues yo puedo dar la vuelta perfectamente. Pues si yo puedo incluso ahí añadir caminos por las diagonales, por ejemplo, si yo soy capaz de seguir añadiendo caminos, manteniendo que cada vez que yo llego a un punto tengo que volver a salir de él, es decir, siempre voy a sumar un número par de caminos que confluyen en cada vértice, pues si siempre son pares voy a poder seguir dando vueltas. ¿Y puedo tener vértices que lleguen impares? Sí, pero solo dos, el de salida y el de llegada. Es decir, vamos a imaginar que estamos donde está, por ejemplo, la Torre de la Calahorra. Vale. Ese punto. Vamos a cruzar el puente romano. Cuando empezamos a cruzar el puente romano, pues hay una arista que llega hasta la torre, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando llego a el otro extremo, a ese punto donde está, por ejemplo, la puerta del puente, pues a ese otro nodo, a ese otro vértice, llega otro punto, ¿no? Tengo un número impar. Pero si yo ahora quiero dar una vuelta, me voy, por ejemplo, por la ribera hacia el puente de la Asomadilla, y cuando llego al puente de la Asomadilla lo cruzo y me vuelvo hacia la Torre de la Calahorra. al final a la Torre de la Calahorra salía un camino, pero también llega otro, son dos. A la puerta del puente ocurre lo mismo, son dos, y en el punto en el que yo decido cruzar el puente de la Asomadilla pasa lo mismo, son números pares siempre. Uh-huh. Salvo, no, pero, como decía, se puede tener... ¿Maite? Ay, se ha perdido un poco la señal. No, no, estamos aquí, sí. Maite, te quería hacer una preguntilla. Los caminos no son exactamente los mismos, ¿no? Siempre va a haber uno más eficiente que otro. Luego, eso es otra cuestión. Yo puedo luego analizar en términos de eficiencia, de distancia, de coste, esos caminos. Porque estamos pensando ahora mismo, por este problema, en caminos reales que geográficamente existen y yo los recorro. Pero también podemos conectar ideas o personas. Por ejemplo, podemos pensar, ahora que estamos con los PCR y demás, y dicen, vamos, cuando se detecta que una persona ha dado positivo, vamos a ver cuáles son las relaciones. Claro. Entonces, nosotros consideramos que ahí el nodo vértice es cada persona. Y cuando empiezan a estudiar el histórico de relaciones, lo que están haciendo es construir un grafo. Es la teoría de grafos, de nuevo, aplicado en este caso al ámbito sanitario. Y entonces ya ahí no estamos hablando exactamente de cuántos metros hemos andado, sino cuántas personas se han relacionado con una persona y a su vez esas personas con otras. Pero bueno, eso ya sería tema de las distintas aplicaciones, tema de otro programa, si te parece, porque Perfecto. Si no, no entenderíamos. O sea, que digamos que toda una rama de las matemáticas vino por la curiosidad de un pueblo. Exacto, madre exacto. Mía. Pues vale. Y no por la curiosidad, sino por algo tan que puede parecer tan banal como pasear, ¿no? Una actividad tan que decir, vamos a pasear, pues para dejarnos, para andar, para sacar a los chiquillos a la calle. Eso condujo al final a un problema que el mismísimo Euler publicó la solución y además derivó en una serie de teoremas que también tienen su nombre. ¡Qué maravilla! Pues... Maite Jiménez, muchísimas gracias por tu colaboración y te esperamos la semana que viene en Noche Paradigmática con más teoría de grafos y las aplicaciones que hoy en día se le pueden dar. Encantada, Rafa. Maite, por cierto, nunca en la anterior edición se nos escapó, pero ¿tenemos algunas redes sociales en las que te podamos seguir o algún proyecto en el que tú colabores que digas, pues audiencia, meteros, que puede ser interesante? Bueno, la verdad es que utilizo distintas redes, cada una también enfocada a alguna actividad concreta, es decir, no soy de lo mismo sacarlo en todas las redes, evidentemente, pero por ejemplo tengo muchas actividades de matemática en mi página quevamoshacerhoy.com. Ajá. En Facebook, esa misma página también tiene un perfil, una página. Y en Instagram me creé uno porque muchas veces con mi alumnado pues les planteo retos o actividades y por ahí interactúo mucho con mi alumnado, que es números y más. Como suena, sin puntos, sin tilde. Y en Twitter, bueno, en Twitter también participo bastante en el claustro virtual con el nombre de Maite J. Romera. Perfecto. Pues Maite, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Pondré en mi canal, nombrando a la Noche Paradigmática, el plano Por y favor. El esquema que hizo Euler, para que todos podamos ver las imágenes de las que he estado hablando. Estupendo, Maite. Hasta la semana que viene. Adiós, Rafa. Hasta adiós. Ahora. Y aquí en la Summer Edition de la Noche Paradigmática, en esta segunda edición de nuestra Summer Edition, contamos de nuevo con la colaboración pues de Javier Ruiz, a quien echamos en falta últimamente, porque viene poco a la radio, claro, como ya no es la edición de curso normal, pues ya no viene estando, ¿no? Javi, hola, ¿cómo estás? Hola, Rafa, pues es que estoy aquí en Granadita, disfrutando aquí la ciudad más bonita del mundo. ¡Qué maravilla! ¿Tú eres de Granada o tienes familia en Granada o cómo? Tengo mucha familia en Granada. Yo sé que mi abuela me habla un poquillo regular de la muñeca. Entonces le echo una manita. Nunca mejor pues, dicho. Muy bien que hace Javi, de verdad que sí. Y aparte, estás en uno de los sitios tal vez más feos para estar del mundo, ¿verdad? Porque Granada es feísimo, ¿no? O sea, sí, sí. Apenas tiene nada cultural. No tienen ganas de salir a paseos ni nada. No. Ni tiene un buen sitio para tomarse un helado ni para tomarse un dulce. ¿Qué va a quedar, verdad? Ninguna tapa. De eso aquí no se estila. De eso no se estila. ¡Qué maravilla! ¿Estás en Granada, Granada o en algún pueblo de cerca? Granada, Granada. ¡Qué maravilla! Qué bien, capital. Qué bien. Pero es que veo que aunque tú estés en Granada, vosotros no dejáis de moveros y recientemente ha llegado a mis oídos que estáis montando un torneo online de debate. Sí, esa es la sorpresa que llevábamos hablando varias sesiones. Madre mía, es que... Teníamos una sorpresa pendiente. Madre mía, qué maravilla, de verdad. Porque os seguí otro día por redes sociales, que la habéis puesto como una preinscripción, ¿no? Para poder participar en el torneo y demás. ¿Cómo está siendo la recepción por parte de los equipos? Pues por ahora vamos despacito. O sea, tenemos 20 y pico, 30 equipos. Ah, mira. Pero claro, es que está viendo cada día, o sea, cada fin de semana hay un torneo diferente online. Está la gente súper a tope. Madre Entonces, mía. Claro, hasta que no nos acerca mucho la fecha, la gente no se da cuenta que tiene que apuntar al siguiente. ¿Y esta vez sobre qué va a versar el torneo? ¿Cuál va a ser el modelo o cómo lo habéis organizado? Vuelve a ser modelo British Parliament. Realmente, lo que es este torneo es la ejecución real del Europe que teníamos pendiente que cancelamos hace tiempo. Claro. Porque para el torneo Europe teníamos un presupuesto por parte de la oficina de Europe Direct y estuvo comentando Ángela, que es la encargada de esta oficina, que ese dinero lo teníamos disponible, que ya había hablado con la Comisión Europea y que podíamos utilizarlo para organizar un evento online. Entonces, claro, estamos montando un torneo de unas dimensiones enormes, porque con el dinero que se montaba un torneo físico, en el que al final hay que pagar comidas, hay que pagar merchandising, hay que pagar acreditaciones, pues todo eso no hace falta. Entonces todo se puede invertir a premios y a traer gente potente de equipo de adjudicación y de formación. Qué bueno, porque aparte dentro de lo que es el torneo este que me está... Es que yo lo he estado pinchando mucho esta semana en vuestras redes sociales, que son, por cierto, por si nuestros oyentes quieren apuntarse... Del 21 al 26. No, decíamos las redes sociales. Ah, vale. @ Aula Debate UCO en Twitter, Instagram y Facebook Aula Debate UCO. Qué bueno. Y la verdad es que hay una iniciativa muy interesante que habéis planteado, que es como la de hacer unos debates con conclusión. ¿Podrías concretarnos un poco más de qué se trata? Sí. Mira, dentro de lo que trabajamos en el Aula de Debate, una de las cosas que más éxito está teniendo los últimos años han sido nuestros debates abiertos moderados, que son debates en los que una persona del aula de debate, pues con cierta experiencia en debate, modera a través de una serie de preguntas que planteamos en una pantalla proyectada. Entonces tú puedes levantar la mano, decir a qué pregunta vas a responder y la persona encargada de moderar el debate, pues ya ves si alguien quiere responderte a lo que tú has dicho, si quieres empezar con otra pregunta, y se va analizando una serie de preguntas con respecto a un tema, y mientras otra persona encargada del aula de debate va sacando un poco las conclusiones que se sacan después del debate de cada una de las preguntas. Por ejemplo, lo hicimos para las elecciones europeas, las elecciones andaluzas. Sí. Funcionó muy, muy bien, y claro, muchas de las preguntas eran, pues... ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué creéis que ha aumentado o disminuido la cantidad de gente que vota? ¿Qué creéis que causa que no voten los jóvenes? Y salieron conclusiones muy interesantes. Luego lo hicimos también sobre el futuro de Europa, con colaboración también de la oficina de Europe Direct, en la que además tuvimos, pues, casi no, llenamos el salón de actos del Palacio de la Merced. ¡Wow! Tenían varios visitantes invitados, además de varios... varios grupos de universitarios, y decimos, pues si tenemos tanto éxito con este tipo de actividades, vamos a intentar llevarlas al online y que pueda participar todo el mundo, nunca mejor dicho. Sí. Pero, por ejemplo, entonces, lanzáis la pregunta y ¿qué dejáis? ¿Como un minuto para que alguien dé su opinión y hacer luego una comparación de opiniones o cómo? Claro, planteamos una pregunta por bloques, preguntas generales. Ajá. Entonces, dentro de esas preguntas generales hay subpreguntas. Tú levantas la mano, la mano en este caso, ¿no? Pides atención con la plataforma que vamos a utilizar, que será probablemente Jitsi. Ajá. Y pides responder una de las subpreguntas. Sí. la respondes durante un minuto, minuto y medio, el tiempo que esté estipulado, porque además habrá un contado de tiempo para que más o menos pueda hablar todo el mundo. Y tras esto, el moderador lo preguntará. ¿Alguien quiere responder a lo que ha dicho esta persona? ¿Alguien quiere profundizar en alguno de los comentarios? Y ya depende de cómo vaya funcionando. No sé si... una tertulia. Funciona... Sí, sí, una tertulia moderada y con tiempo. ¿Como 59 segundos, más o menos? Pues sí. ¿Aquel programa de la primera? Un rollo así, un rollo así. Oye, pues qué interesante, la verdad. Muy chulo, yo creo que puede funcionar bastante bien. Sí. Además, hay algunas cuestiones del mundo de debate que si las planteamos como debates abiertos e intentamos sacar conclusiones, creo que pueden ser interesantes. No sé si has visto por redes una cuestión que ha impactado muchísimo en el mundo del debate últimamente. Es que ha aparecido un perfil en Instagram que se llama Somos el Látigo, haciendo así un chiste con el tema del BP de la última intervención, ¿no? En la que están denunciando acciones machistas que han sucedido en el debate internacional y nacional. El otro día, precisamente fuera de cámaras, hablando con tu señora tesorera, nos habló de la polémica que se ha levantado en el mundo del debate con el tema del acoso que han sufrido algunas participantes en diferentes equipos, y cómo hay algunos equipos de debate que están más pro investigación y otros que están más pro gestión interna, dicho de una forma diplomática. Sí. Entonces, claro, uno de los debates abiertos, moderados, que queremos plantear es eso, el cómo enfrentar el machismo, el racismo y la LGTBofobia en el mundo del debate. Wow. Porque, claro, esto puede ser muy interesante, y no solamente interesante para el mundo del debate, sino para el mundo general, ¿no? Pero para el mundo. El circuito de debate en concreto puede ser muy interesante. Sí. Y aprovechando esto que ha sucedido, que vaya, la iniciativa por nuestra parte completamente aplaudida, con algunas cuestiones, pues como todo, ¿no? A mejorar, porque al final estas cosas son muy complicadas. Pero sí, o sea, te lo digo aquí en exclusiva, uno de nuestros temas va a ser ese, de los debates moderados. Pues de verdad que aplaudimos la propuesta de Paradigma Medio y de Paradigma Radio, porque es cierto que el cambio va a partir de la sociedad, y es muy interesante que precisamente, claro, sí que además es que tanta gente que os juntáis, porque claro, la audiencia a lo mejor no lo conoce tanto, pero cuando hay, por ejemplo, un torneo de debate, ¿qué podéis ser normalmente? ¿150, 200 personas un fin de semana todos juntos? Perfectamente. Es rarísimo que no haya casos de 4 o 5 imbéciles que vayan a reventar las cosas y eso, Javi, ese tipo de casos, ya te lo pregunto por interés informativo. ¿En alguno de los torneos que se ha organizado en Córdoba, de los que has participado, ha pasado algún caso de ese tipo de características? Por lo menos que yo sepa, sí. En Córdoba hemos tenido la suerte de que no. Ahora, yo estoy atento a Somos Látigo por si acaso hubiera alguien que se hubiera sentido así, lo vaya a denunciar próximamente, porque nosotros tenemos las medidas oportunas. Claro. Pero claro, o sea, que haya llegado a mi conocimiento, por lo menos no. Aquí en Córdoba no. Pero claro, eso, que haya llegado a mi conocimiento. Y cualquiera sabe lo que haya podido pasar en la noche. O en la noche o en el día. Es que además es como un oxímoron, ¿no? O sea, se supone que en el mundo del debate, en fin, va a ir gente con un cierto nivel intelectual al que se le supone... Efectivamente. Claro, es muy grueso para demostrar que la inteligencia y la sensibilidad no tiene por qué hacer R cuadrado igual a 1, ¿no? Este chiste es muy, efectivamente, muy de estadística, así que enhorabuena a aquellas personas que te ganan en plan Pero además, cada vez está llevando más, y es otra de las críticas que está haciendo Somos Latio, que tiene parte de razón. Está llevando mucho una cosa que se hace en el circuito europeo de hace muchísimo tiempo, que es introducir equipos de equity. Sí, como el torneo de internacional de Latinoamérica, de la UNED, ¿no? Sí, efectivamente. Es un equipo de personas que se encarga un poco de cuidar de que no sucedan estos casos. Claro. Ya sean por temas de racismo, LGTB o machismo, sí. O incluso temas religiosos. Hubo un caso especialmente vistoso en el Wolves. No fue el Wolves, fue un europeo, me equivoco. Y además un caso que, no sé cómo decirlo, marcó jurisprudencia, por decirlo de alguna manera. Ajá. Un equipo árabes, no recuerdo si eran de Irán o dónde eran, se negó a debatir con el equipo de la Universidad de Israel. Porque dijo que no lo reconocían como Estado legítimo. Entonces, claro, qué turbio, tío. Ahí Equity tuvo que tomar una decisión. ¿Qué pasó al final? Lo que pasó fue que no le aplicaron reglamento, que dentro de lo que cabe, pues está bien. O sea, si tú te niegas a debatir una ronda, estás molestando a todo el mundo, porque sabes que en BP, como son debates de entre cuatro, si uno se cae, tienen que meter a otro equipo que no está previsto. Claro. Entonces, para la organización es un peñazo. Le tiraron de reglamento, dijeron, si te niegas a participar en esta ronda, pues tienes la penalización que tiene debatir, no debatir en esta ronda. Y luego se mandó un comunicado sobre la situación Israel-Palestina. Wow. Por parte de Equity, para un poco de explicar qué es lo que había sucedido y por qué este caso era interesante. O sea que pero digamos, lo que sí aplicar reglamento. O sea que digamos que Equity no solamente vela por el uso del lenguaje inclusivo, sino que también tiene ejes en el aspecto político y en el aspecto racial, por lo que estaban comentando, ¿no? Claro. Es que Equity se estila mucho en europeos y en internacionales por esto. Porque a lo mejor para nosotros, ¿no? Hispanohablantes, que dentro de lo que cabe, pues a lo mejor tenemos todos una cultura un poco más parecida, pues a lo mejor eso, los problemas son de LGTB, de machismo, de racismo, pero los problemas de tipo étnico, racial o más religiosos incluso, de choques culturales, pues claro, a nivel de torneos europeos o internacionales en inglés, pues puede ser mucho más experimentado. Claro, y una pregunta que te quería hacer, por ejemplo, esto hablando en el caso de este equipo de control de lo que son los torneos. ¿Se supone que todos los participantes se someten a Equity? O, por ejemplo, imagínate que un grupo de debatientes son feministas de tercera ola y no llegan a feministas de cuarta ola. ¿Pueden rebatir a Equity o se supone que en las bases se asume que Equity es juez y no es apelable? Antes de... O sea, cuando tú aceptas la inscripción, tiene que estar ya disponible el reglamento de Equity. Claro. Y tú, igual que cuando descargas una aplicación, ¿no? Acepto las condiciones de uso, pues aceptas que el reglamento que va a utilizarse es el de Equity. Claro. Normalmente, Equity tiene herramientas dentro del reglamento para que tú puedas rebatir, ¿no? Lo que decide Equity. Pero normalmente Equity suele ser bastante democrático en ese sentido. Lo que hace es más investigar qué es lo que ha sucedido y dar respuestas, pues, un poco analizando las dos situaciones, el conflicto, más que ser decir, no, es que no lo has llamado tal, pues fuera del torneo, ¿no? Eso suele ser más raro. Siempre se trata de investigar bien qué es lo que ha sucedido y llegar a soluciones más de consenso que de más, no sé cómo llamarla, más radicales. Uh-huh. Tipo echar a alguien del torneo o poner una penalización grande. Y Javi, una pregunta que te quería hacer volviendo al torneo que vais a organizar ahora. Sí. Es a finales de mes, ¿no? Sí, del de 21 al 26. Si una cosa si os sabe, niñis, la noche paradigmática os hace os cubre los torneos y los debates, e incluso algunos se podría emitir en nuestro programa por proceso de interés. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser los ejes de las preguntas que se van a establecer? ¿Vais a marcar algún tipo de pauta o van a ser preguntas un poco random como en el torneo este de la UNED? Claro, como el torneo al final es una colaboración que hacemos con la Oficina de Información Europea. Siempre las preguntas tienen algún tinte europeo. Claro. Normalmente en la fase general sí que son, como sucedió en la UNED, completamente diversas, pues preguntas de género, preguntas de relaciones internacionales, pero por lo menos se le pide mucho al equipo de adjudicación, y Ángela luego revisa las preguntas, que tengan algún tinte europeo. Y lo que es seguro es que semifinal y final son preguntas de actualidad europea. O de actualidad europea o de un tema candente en la Unión Europea. No tiene por qué ser actualidad, o sea, puede ser un tema histórico. Sí. Pues... Y además, teniendo a Gonzalo de adjudicación, que no sé si te lo he dicho, tenemos a Gonzalo en el equipo de adjudicación. Fantástico. Gonzalo Herreros, que además colabora ahora también más asiduamente con vosotros en la parte de... No, más asiduamente no, es que justo después de esta sección viene él con sus escudos nobiliarios y vamos a entrar directamente. Voy a recibirle en plan, señor adjudicador, buenas tardes. O buenas noches, cuando nos oiga quien nos tenga que oír. Pues, don Javier Ruiz, presidente del Aula de Debate, le vemos la semana que viene con más novedades sobre el torneo, y si nos quieres comentar alguna otra forma de participación o de cómo se puede seguir el torneo y demás, Pues una de las cosas que sí quería comentaros antes de que me dejes, sí, que estamos teniendo muy buena acogida con todas las actividades complementarias del torneo, no solamente por el mundo del debate, sino por la ciudadanía en general. Nos están llegando un montón de comentarios de gente que quiere participar de las formaciones, que quiere ver qué son exactamente lo que estamos haciendo. Pero como tenemos realmente lo que es el torneo es del 24 al 26 y del 21 al 24 por la mañana son todo actividades complementarias. Formaciones, actividades sobre Europa, ponencias de expertos, y se está interesando mucha gente ajena al mundo del debate. Y por eso cualquiera que quiera participar, no hace falta inscripción, simplemente iremos pasando algunos formularios para más o menos saber cuánta gente viene, sí, pero no hace falta inscribirse como equipo para participar en las actividades complementarias. Pues qué maravilla, de verdad, enhorabuena. No paráis, no paráis. Javi, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Venga, mucho ánimo y cuídate de nada. Date un paseo por el paseo. Paseo de los tristes, ¿eh? Yo lo llamaría paseo de los que llegan sin resuello, porque Virgen de Atocha, qué cuesta, ¿eh? Qué cuesta. Sí, sí. En fin. Javi, nos vemos la semana que viene. Cuídate. Besitos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Pues sí, tal y como nos comentaba nuestro amigo Jorge Federico, ¿eh? Qué nombre, de verdad. El rey se regocijará, y claro, ¿con quién se regocija un rey? Pues el rey se regocija con su corte de nobles y de personas con escudos nobiliarios. Y aquí, pues tenemos hoy la sección del doctor Herreros, o también el señor adjudicador, como nos ha comentado Javier Ruiz, que hay que llamar a partir de ahora. Gonzalo, ¿cómo estás? Raro de verte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad es que, una vez más. Nada debes tú. La semana pasada la sección de historia un poco de los escudos nobiliarios que nos hiciste nos gustó muchísimo y quedó pendiente, pues nada, que nos hablases un poco de alguna nueva, o tanto de lo que es la nomenclatura, aunque tú decías que era un terreno muy, muy cambiante según el autor y demás, o que nos hablases de algún otro escudo nobiliario de la historia que a ti te interese. Pues estamos aquí abiertos a que nos ilustres. Bueno, pues mira, hablar de heráldica, podríamos estar hablando de cosas muy polifacéticas, porque la heráldica, aunque parezca, y en cierto modo, es un lenguaje ya muerto, cuando la tratadística actual, contemporánea, se empeña en dar una definición de heráldica, rara vez acierta. Y siempre hablan de ciencia del blasón, arte del blasón. A mí eso no me convence. Hay ya algunos estudiosos contemporáneos me refiero a actuales, investigadores que tienen ahora 40 o 50 años, que han apuntado mucho más interesante a que la heráldica es un lenguaje con todo lo que significa un idioma, ¿no? Con una semántica, con un léxico, con una gramática y con un cambio. Sigo a una profesora de la Universidad de Sevilla, muy interesante, que estudia historia de la lengua, que es Lola Pons, y que ella habla de que siempre que una lengua tiene que estar, una lengua viva, tiene que sufrir cambios. O sea, si la lengua está cambiando es porque está viva. Y todo lo que los nostálgicos ansían de que mantener lo antiguo, qué pena, no. Eso es síntoma de que una lengua está viva, ¿no? Pues la heráldica igual. La heráldica ha ido cambiando muchísimo desde que la mitad del siglo XII surge como un sistema de identificación habitualmente vinculados a la batalla o a lo militar, y luego inunda todos los aspectos de la vida social, de poder, eclesiástica, real, nobiliaria, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero con respecto a lo que decía del léxico específico, es casi una invención de los nostálgicos del siglo XIX, por eso se acaba al alumno de la lengua, de la lengua Lola Pons, cuando los nostálgicos del siglo XIX quieren codificar algo que se está muriendo. Como esos últimos estertores del latín que ya se están malversando, que ya está sonando a otra cosa, ¿no? Como si hubieran querido fijarlo, ¿no? Y ponen su foco, su atención, en la tradicional heráldica francesa. Y empiezan a coger un montón de vocabulario alambicado que nunca se había utilizado en España, ni en Cataluña, ni en Andalucía, ni en Navarra, ni en Castilla, nunca. Uh-huh. Empiezan a enriquecerlo con un montón de nomenclatura muy específica que no hacía falta. Y empiezan a intentar vendernos, a los lectores posteriores, como si eso hubiera sido siempre así. Pero no es verdad. Entonces tú coges una escritura notarial del siglo XVI y te dice un noble, pues que en mi capilla pongan un escudo. Y que mi escudo tiene dos cuarteles, el de la izquierda rojo, que no te lo dice así, ¿no? O el de la siniestra, pero yo no dice izquierda, no dice siniestra, rojo con un castillo verde, y el de la derecha, pues con dos águilas, una encima de la otra, negra, y el fondo colorado. Y te lo dicen así, tal cual, esa es la heráldica pura real. Pero la tradística del siglo XIX empieza a establecer todo un léxico, unos campos semánticos súper alambicados, terribles, que vienen un poco a ser muy erudita, a ser muy academicista, a ser muy, muy pomposa, ¿no? Una disciplina que había sido mucho más natural. ¿Y por qué había sido mucho más natural? Porque era muy cotidiana. Es que la heráldica está presente, la heráldica la tiene que entender todo el mundo. La tiene que entender el albañil que te va a pintar, que te va a hacer la puerta, la tiene que entender el campesino porque está en la puerta del cortijo donde él trabaja, la tiene que entender el sacerdote porque están las capillas de su parroquia, y la tiene que entender todo el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué va ese vocabulario? Pues bueno, son varios campos, ¿no? El primero son lo que se refiere a los colores. Así tenemos una serie de colores, los colores básicos, rojo, amarillo, azul, verde, negro, blanco. Sí, sí. Y algunos más añadidos como el morado, el naranja, que son menos comunes, ¿no? Pero los heraldistas del siglo XIX no lo pueden decir así, porque eso suena a pobre, eso suena a de batalla. Y entonces tienen que recrear, tomando préstamo entre el latín, el francés, el languedoil y el alemán, hacen una mezcla muy extraña, y entonces al rojo se le llama gules, al azul se le llama azur, al negro se le llama sable, al verde se le llama sinople. Naranja, como no encontraban nada, pero no podía decir naranja, entonces decían anaranjado, ¿no? Y el morado, pues se llama púrpura. Y entonces dos colores muy básicos, que son el amarillo y el blanco, no van a ser amarillo y blanco, van a ser dos metales, que son plateado, blanco, y amarillo, el dorado. Uh-huh. Y entonces a ese conjunto de colores, no le llaman colores, le llaman esmaltes, ¿vale? Porque tampoco se le puede decir colores, no tiene que llamarle esmalte, ¿no? Pero antes de que todo eso ocurriera, antes de que la tratadística decimonónica impusiera de una manera artificiosa y fuera de lugar un lenguaje que luego caló mucho para parecer que los heraldistas pues tenían un lenguaje propio y una ciencia propia, mucho antes de que eso ocurriera en el siglo XVII, un monje jesuita, Silvestre Pietrasanta, en varios tratados suyos, inventa una equivalencia de colores con tramas. Y ahí es donde se demuestra la necesidad de la heráldica. ¿Por qué? Yo creo que casi todos los oyentes sabrán que gran parte de las esculturas clásicas nos han llegado en el color del mármol por el desgaste del tiempo, pero que originalmente griegos y romanos pintaban su escultura, además se supone que colores muy vivos. Rojo, azules, o sea, que no era nada, no era un doradito, no, eran chillonas incluso, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando en el Renacimiento quisieron copiarlas, claro, ya habían pasado 1500 años, 1600 años, y las estatuas habían perdido todo su esplendor cromático, ¿no? Y entonces la inspiración del Renacimiento las hace en color mármol. Bien, pues algo así pasaba con los escudos. Resulta que los escudos, para estar diferenciados, tienen que estar pintados. Entonces las dinteles de las puertas, las fachadas de los balcones, etcétera, pues estaban pintados los escudos de la familia. Pero claro, la lluvia, el viento, el paso del tiempo, los demejoraba. También pasaba que la imprenta a color es algo muy reciente. La imprenta clásica es una imprenta en blanco y negro. ¿Qué ocurre? Que los recursos, las imágenes visuales de los escudos son limitadas. Claro, si tú tienes un castillo, tú ves un castillo, pero si el castillo no sabes los colores, lo mismo, hay varias familias que tienen el mismo castillo y solo lo diferencian los colores. Por ejemplo, en Córdoba, tenemos el caso, por ejemplo, de la familia Venegas y de la familia de los Fernández de Córdoba, que utilizan tres fajas, tres líneas horizontales. Uh-huh. Si eso no está coloreado, no diferencia una de otra, porque los Fernández de Córdoba son dorado y rojo y los Venegas plateado y azul. ¿Qué ocurre cuando en la imprenta tú no puedes diferenciar porque todo es blanco y negro y en la fachada de las casas se ha desgastado? Porque se confunden. Y entonces, el jesuita idea un sistema de tramas equivalente a cada color. Y entonces le da, por ejemplo, al rojo líneas verticales, al azul líneas horizontales, al plateado le da liso, al dorado le da puntito, al verde, al sinople, le da líneas cayendo de izquierda a derecha en diagonal. Diagonal, ¿no? En diagonal, al morado al contrario, y el negro, quiero recordar, estoy hablando de memoria y todo, una especie como de cuadrícula, ¿vale? Como de línea entrecruzada, como el típico cuaderno de cuadritos de matemática, ¿vale? Uh-huh. Entonces eso facilitaba que en la imprenta, si la imprenta absorbía esas tramas, como las típicas tramas que utilizábamos antiguamente en el PowerPoint, ¿vale? Que eran tramas, y eran todos puntitos, rayas y demás. Sí. Pues sí. Con esas tramas se identificaban los colores de los escudos sin necesidad de tenerlos pigmentados ni coloreados. Y así se hizo en las puertas de las casas, en algunas escudos de fachada y demás, y sobre todo en la imprenta. Y eso ayudó muchísimo a diferenciar, fue como un paso. Cuando hay necesidad, como decía mi abuela, la necesidad tiene un pincho, ¿no? No tenemos colores, no podemos imprimir color, vamos a inventarnos algo de una manera ocurrente y inteligente para diferenciar colores. Y entonces, como digo mucho antes de la invención de ese vocabulario, Silvestre Pietrasanta, idea, fue en Italia, pero enseguida se difunde por toda Europa y encontramos escudos impresos o pintados, labrados, con esa trama que idea Pietrasanta por toda Europa. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el resto de vocabulario, pues se refiere a todo tipo de cosas. Por ejemplo, hay figuras en la heráldica que son abstractas, es decir, que a veces que la heráldica puede ser con figuras concretas, encontrar un mono, un águila, un castillo, una rueda, una escalera, ¿no? Dale. Pero otras veces son como figuras geométricas complejas. A lo mejor tienes una cruz enmarcada en un círculo, o tienes lo que se llama un brochante, o lo que tienes un tresor, o tienes unas cadenas, o tienes una especie como de flechas invertidas, que son figuras abstractas, no significan nada, ¿no? Entonces empezaron a inventarse también todo tipo de nomenclatura. Que si eso, que si bezantes, que si jaqueles, que si roeles, que si tresor, que si todo, como digo, toda una nomenclatura, que además son figuras que habitualmente no se utilizan en la heráldica subpirenaica, es decir, ibérica. Son mucho más comunes en Flandes, en Bélgica, en Normandía, en regiones de Francia, de Alemania o en Gran Bretaña, más raras en España. Pero se nos impone ese vocabulario, que nos lo aprendamos, que la gente que le gustaba la heráldica se lo aprendiera como si eso fuera común. Mentira cochina, para nada. Era una serie de figuras que no se utilizaban o casi nunca se utilizaban y, por tanto, aprenderse su vocabulario era igualmente inútil, porque si tú no vas a pasear por Talavera de la Reina o por Guadix o por Tudela y no te vas a encontrar esos elementos, ¿para qué los quieres saber, no? Uh-huh. Y sí empieza a ser más interesante el vocabulario que se refiere a elementos exteriores o combinaciones de tipo de escudo. Por ejemplo, las cruces, muchos escudos, vemos que salen como de puntitas detrás del escudo. Eso es porque colocaban una cruz detrás del escudo, entonces lo que quedaba, si tú colocas una cruz detrás del escudo, lo que aparece son las puntitas de la cruz, ¿no? Uh-huh. Eso es porque su poseedor era miembro de una orden de caballería. Santiago, Montesa, Calatrava, Alcántara, etc. Y entonces esas cruces se llaman cruces acoladas, es decir, que están detrás, ¿vale? Si encontramos, ese término muy parecido, si encontramos dos escudos de marido y mujer unidos así, en ¿vale? diagonal, ¿no? Efectivamente, como unidos por la parte de abajo, formando un codo, sí, y se llaman dos, sí, escudos acodados. De ahí viene, ¿vale? Claro, claro. Están unidos por la parte de abajo. Se puede ver, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el Palacio de los Duques de Fernán Núñez de Madrid, o también en Madrid, en el Palacio de Liria, tienen esa combinación de escudos así pegaditos o así formando una cima, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es tipo también el de los Reyes Católicos, ¿no? Que tiene las armas debajo del escudo. Si no recuerdo mal, en el escudo de los Reyes Católicos también había ese fenómeno, que a lo mejor no era el escudo completo, sino las armas de abajo. Lo que tienen los Reyes Católicos son dos elementos exteriores muy particulares, que además un día podríamos hablar, si quieres, solo exclusivamente de la heráldica real española, porque eso daría para muchos. Lo que tienen los Reyes Católicos son dos elementos exteriores añadidos que lo utilizaron ellos como armas personales. Isabel la Católica utilizó esas flechas unidas como, especie, como si fuera un ramo de flores, ¿verdad? Uh-huh. Representando la unión de la fe, de los territorios, de la ley. Y luego Fernando el Católico, esa yunta de bueyes, con una cuerda, con el nudo gordiano. un elemento que toma de la pragmática política inspirado en Alejandro Magno, porque según la tradición del oráculo de Delfo, Alejandro Magno, cuando le resuelven el nudo gordiano, pues le dicen que, no recuerdo exactamente la historia, no soy un experto en mitología, pero le dice algo así como que tiene que deshacer el nudo, ¿no? Entonces Alejandro Magno, de un poco chulesco y con su bravuconería típica, pues lo hace tanto monta, deshacer como cortar. Y entonces sacó la espada y cortó el nudo, y el nudo se deshizo sin necesidad de pensar estratégicamente cómo deshacer el nudo. Y de ahí tomó Fernando el Católico su lema, tanto monta, desnudar o deshacer como cortar. El famoso tanto monta, por tanto, tiene un componente también clásico, ¿no? Y esos son dos elementos que se salen del escudo y que son elementos personales que utilizaron los Reyes Católicos y que de algún modo se reciclaron luego, 500 años después, por la dictadura de Franco, para rememorar algo antiguo, porque Franco tiene un componente, la dictadura de Franco tiene un componente iconográfico muy medievalista, muy sí, antiguario, ¿no? Claro, sí, todo, desde el pensamiento hasta las leyes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Franco no es un líder, es un caudillo, que suena al Cid, ¿no? El caudillo, ¿no? Sí, las leyes del trabajo no eran las leyes del trabajo, era el fuero del trabajo, también suena como al siglo XIV, fuero, ¿no? El escudo de la época franquista, pues era de finales del siglo XV, la dictadura de Franco quiso hacer un guiño a la gloria de la España pasada. Bueno, en lo que ellos entendían, claro. Que era. ¿Qué daño hizo Menéndez Pidal, Bueno, claro, Menéndez Pidal también ha sido muy, muy... Menéndez Pidal ha sido, yo creo que en cierta manera, malinterpretado. Pues un sobrino, si no recuerdo mal, sobrino de Menéndez Pidal, Faustino Menéndez Pidal de Navascués, es uno de los grandes heraldistas que... Creo que sigue vivo, si no me equivoco, ya con cierta edad. Faustino, si escuchas este programa, llámanos. Llámanos y confírmanos. Yo le he leído muchísima la obra de Faustino, tanto artículos como libros suyos. Y a pesar de, bueno, de que es el nombre, que se nota que es una escuela clásica, sí que pone el acento en muchas cuestiones de la heráldica mucho más relevantes. Porque yo siempre he dicho que la heráldica importa más, no tanto ese vocabulario alambicado, esa tratadística, esa teoría, sino que lo que importa de la heráldica es la práctica. Uh-huh. Y Menéndez Pidal de Navascués, eso lo tiene muy claro, desde el principio en su obra heráldica, tiene muy claro que lo que importa son la práctica de la vivencia heráldica para la realeza, la nobleza, la iglesia, el imaginario colectivo en definitiva, de casi 6 o 7 siglos, ¿no? Que eso es algo que no se nos puede olvidar, es que encontramos escudos de armas en tumbas de finales del siglo XII y en tumbas de 1920. O sea, es una práctica, es un lenguaje que se prolonga más allá de las fronteras, en mundo tanto ortodoxo como luterano, como católico, como anglicano, más allá de la denominación de los estados y más allá de las clases sociales, ¿no? Es por eso que es un idioma, uno de los pocos idiomas, yo diría que junto con la música, de los pocos idiomas que se entienden de igual modo de Moscú a Lisboa y de Dublín a Atenas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, con eso que estás señalando, por ejemplo, cuando se emplean animales, siempre se asocia leones con valor, osos con fortaleza, peces con abundancia. O sea, ¿hay una correlación significado que permite esa universalidad o cómo? Yo diría que al principio puede que sí. Como todos los lenguajes nacientes, hay un lado puramente de práctica, ¿no? No se nos puede olvidar que los primeros testimonios escritos de la historia de la humanidad son textos legales o administrativos, no son la Odisea o no la Ilíada, ¿no? Eso vino después, ¿no? Es decir, todos los lenguajes nacen por una necesidad. Pero esa necesidad tiene que tener un enfoque, tiene que tener una dirección. Entonces, es posible que los primeros escudos tuvieran un componente simbólico, incluso a veces mitológico, ¿no? Eso pues, el águila, porque claro, por eso se escogen animales normalmente poderosos. Águila, leones, osos, no es normal encontrar una cebra, un ratón, una cucaracha o no sé. Incluso es raro encontrar un perro o un gato, es muy raro, ¿no? Es decir, son animales con un punto salvaje, majestático, en fin, de cierto prestigio, ¿no? Incluso algunos como los leones. Desconozco si había leones en Europa. Yo creo que no, en el siglo XII. Quiero decir que incluso algunos ajenos a nuestra propia geografía, pero que se conocían, porque en el norte de África, de alguna manera, la cultura mediterránea sí era muy conocida, que se conocen por su valor, ¿no? Es muy raro encontrar, como digo, un mono o un... no sé. Hay algunos que sí tienen un componente mitológico simbólico, como el delfín, como son algunos peces. Cabeza de vaca, por ejemplo, es curioso que el apellido español cabeza de vaca utiliza como escudo de armas la cabeza de una vaca, porque en este caso es parlante. Y a veces tienen un componente simbólico muy interesante como sinónimo del trabajo, del tesón y del esfuerzo, como es la familia de los Barberini. Los Barberini, una familia de banqueros, de grandes comerciantes desde finales del siglo XVI, que pegan el gran salto a los principados europeos cuando Maffeo Barberini llega a cardenal y en 1624, si no me falla la memoria, es elegido como Papa Urbano VIII. Y de ahí, claro, lo que era una enseña familiar se convierte en una enseña ya, pues, como digo, casi real, casi principesca. Y Maffeo Barberini utiliza por su familia tres abejas. Tres abejas, pues está así, tres abejitas. Sería como el... Yo ya me pilló también chico, ¿no? El logotipo de Rumasa, pero por tres, ¿no? Tres abejitas, ¿vale? Sí. Y, bueno, yo las teorías que habla como la abeja, como de ese elemento trabajador de inversión a largo plazo, de hormiguita, ¿no? Con esa, y la abeja son un elemento heráldico muy interesante. Y le invito a todos los oyentes, si están o van a Roma, el Palacio de los Barberini de Roma, que es el Museo Barberini, creo que es el Museo de Argentina o algo así, es el palacio de la familia Barberini y está lleno de abejas por todas partes, porque es un elemento heráldico y que la familia quiere hacer gala. Y entonces, en el gran salón del trono, hay pintado por Pietro da Cortona un fresco en el techo enorme que se llama la apoteosis o la gloria de los Barberini, y en el centro tiene tres abejas enormes pintadas llenas de todo el Olimpo de los dioses, el Parnaso, Musa, todo allí. Y en el centro no se pinta el Papa, se pinta las tres abejas, ¿no? Con llenas de laureles, ¿no? Y por supuesto la tiara y las dos llaves de San Pedro, porque Maffeo Barberini ha llegado a ser heredero de San Pedro como Papa. Entonces, en algunas familias, en algunos casos sí. Todo esto para contestar a tu pregunta. En otros casos creo que no. En las familias, digamos, más de clase nobiliaria arribista o ascendente, o que llegan a ser nobles en el siglo XVI y XVII, creo que es simplemente una emulación de algo que suena a caché, a aristocracia, a poderío, ¿no? Entonces, por eso hay tantas águilas, incluso... Antes estaba pensando, por ejemplo, hay otra familia de papas, mucho más nuestra, que utiliza otro animal que no es común, que es el toro, que son los Borgia, o los Borja, ¿no? La los Borja de Valencia, Borja, sí. Efectivamente, Borgia en italiano, Borja en español, que sí que utilizan un toro en su escudo de arma, un toro anaranjado mirando hacia la izquierda, mirando desde el espectador, y que también, pues tampoco he visto yo demasiados toros, pero la familia de los Borja lo utiliza. El gran momento de los Borja llega gracias a Rodrigo Borja, Alejandro VI, y luego toda su descendencia, la casa de los duques de Gandía, entre ellos, pues, San Francisco de Borja, que creo que es su bisnieto, si no recuerdo mal. Y entonces, como digo, esa heráldica sí puede tener un componente de poderío, porque todo el mundo asociamos al toro, aparte de algo como muy mediterráneo, ¿verdad? Pues el toro es un animal de poder, ¿no? Uh-huh. Pero no es normal, pues, poner un burro, ¿no? Pues no es habitual, ¿no? Entonces, pues, como digo, la heráldica inicialmente sí pudo tener un símbolo de poder, o sea, de mitología asociada a determinadas facultades de los animales. Y otra vez, sencillamente, por ejemplo, es una heráldica parlante. Yo recuerdo en Verona, la familia de los Scaglieri, que su escudo de arma era una escalera. Claro, porque es Scaglieri, ¿no? O la familia de los Cabrera, en Andalucía, en concreto en Córdoba, tiene dos cabras, ¿vale? Es decir, los Cabrera, pues tienen cabra, los Scaglieri tienen una escalera. Pero luego hay familias que utilizan elementos concretos sin ningún tipo de respuesta... digamos, realista. Por ejemplo, estoy acordando de la familia de origen judío y luego nobilizados como Marqués de Benamejí, los Bernuy, tienen dos barcos. Esa familia no está nada vinculada a lo marino, para nada, y sin embargo ponen dos barcos, ¿no? O, por ejemplo, la familia de los Angulo, pues utiliza cinco fajas como de heno o de paja o algo así, ¿no? Tampoco hay una explicación. Por ejemplo, sí, la familia de los Luna suelen utilizar un creciente lunar, habitualmente mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, eso, como yo siempre digo, a gusto del consumidor. De acuerdo. Pues, Gonzalo, nos vemos la semana que viene. ¿Nos puedes avanzar algo de la semana que viene que te interesaría que viésemos? ¿O que, pues si queréis, o si la gente puede ir buscando el escudo y tener en mente cuando escuche nuestra sección? Yo creo que, como ya lo hemos enseñado la patita, creo que la semana que viene podemos hablar del origen del escudo de la nación española, del Estado español, y nos vamos haciendo un recorrido, pues, desde el siglo XIII hasta 2020. A todas las configuraciones que ha tenido, ¿no? Efectivamente, vamos viendo todos los cambios, todas las inclusiones. Pues nada, la semana que viene abrimos las puertas del Ministerio del Tiempo y vamos a ir viendo cuáles son las diferentes etapas de nuestro escudo, de nuestro país. Gonzalo, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, gracias a vosotros, un placer y espero que disfrutéis de esta semana ya de julio plena de verano. Que ya hacía falta. Hasta la próxima, Gonzalo. Hasta la próxima. Ahora. La música del piano de Michael Nyman nos hace ver que estamos a punto de empezar la sección del Instituto Uróbolos de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba. Y hoy la verdad la estamos haciendo a través de Zoom, una plataforma deliciosa que apenas falla y que apenas provoca retrasos de grabación de aproximadamente tres cuartos de hora. ¿Verdad, José María? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, un poco que haría acontecido después de el intento fallido una y otra vez de entrar aquí, pero en fin, por fin lo hemos conseguido. ¿Te has sentido tal vez heredero de esa quest artúrica de la búsqueda del Grial a través de que Zoom funcione? Me sentí un poco, a ver, se puede decir un poco gilipollas, me he sentido, pero en esto de que como que al final lo consigues y dices, wow, te liberas, ¿sabes? Ya. O sea, que bien. Ahora o sea, bien, antes no. Antes o sea, mal, pero ahora bien. Seguro que estás antes diciendo... Antes mal y ahora bien. ¿Ser Galaz también es gilipollas? ¿O es de la Ket? Porque yo te había puesto con la Ket. Mientras... No es que lo sea. A ver, no es que lo sea, es cómo se sienta mientras. Claro. Es que mientras está buscando y no lo consigue, pues se siente gilipollas. Pero luego ya se siente bien cuando... Claro, todo eso es como tú te lo vivas. ¿Sabes? Ya comprendo. Aquí en Zoom sí podemos ver que está ya con nosotros nuestra invitada, nuestra colaboradora de hoy, pero José María, preséntanos a quien nos va a ayudar a ilustrar mejor la sección. Pues hoy tenemos una compañía inmejorable, que es nuestra compañera Adelina Cano. Hola Adelina, ¿qué tal? Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Ouroborers. Ouroborers. Ouroborers. Madre mía. Ha abierto un melón tremendo. Claro, es por hacernos más millennial, ¿no? Hay que ser Ouroborer o José Maríer o Adeliner. A mí me encantó Ouroborers, seamos todos. Pues contanos de qué vamos a hablar hoy. Pues mira, hoy se nos ocurrió que algo que hacemos todos y que muchas veces pues, lo hacemos cuando lo hacemos en nuestra casa. Esperad a que termine. Y algunos más y otros menos, insisto, esperar a que termine. Es pues, un chiste. Es colectivo. Espera, José María, es que he visto como ¿sabes el Lones de Arabia cuando ves la arena cortando el paisaje y de repente vienen después los caballos? He visto, es un chiste, ostras, qué bien. Que ya era malo, pero te lo has cargado. No, yo he tenido claro una capacidad técnica tuya que nos asombra a todos. Sí, sin duda. El caso es que todos, alguna vez en nuestra vida, si no de forma más profesional, sí de forma más informal, hemos coleccionado algo, ¿vale? Pero claro, hay gente que lleva esa acción, esa actitud a límites insospechados. Y ya no hablamos de gente, bueno, porque también hay grandes colecciones institucionalizadas, ¿vale? O grandes colecciones en instituciones, o grandes colecciones privadas que se han hecho indispensables en el imaginario de lo público. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora en la colección del Barón Thyssen, que se ha convertido en un museo que es impensable no imaginarlo como parte de la oferta cultural de Madrid. Y sigue, de alguna forma es privado, pero de alguna forma lo sentimos como público, como algo que es patrimonio ya de todos, cuando en realidad es patrimonio de alguien. Quiero decir, pero bueno, incluso a ese nivel, y de ahí llevarlo a alguien que colecciona llaveros, pues tenemos un amplio abanico para poder comentar. ¿Qué tal, Adelina? ¿Tú coleccionas algo? Bien, yo colecciono muchas cosas, pero igual se sale del ámbito del tema. A mí sí me gusta, cada vez que vamos a tratar un tema en concreto, es saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Coleccionismo, coleccionar, colección, vámonos a lo que significa para la RAE este término. Como tal, coleccionismo especifica prácticas de coleccionar o técnica para ordenar adecuadamente una colección. ¿Qué es una colección? Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. Claro, aquí está el quid de la cuestión. Igual para una persona es profundamente importante y tiene un alto valor una colección de sansones de botella o de canicas o de calendario de bolsillo que un gran mecenas que tiene un afán desmesurado por coleccionar obras de arte de distintos autores. Hay que hablar también de la evolución del coleccionismo. Es decir, ¿desde cuándo el hombre colecciona? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Por qué surge el interés del coleccionismo en la evolución de la historia de la humanidad? Pues tiene que ser mejor desde el neolítico, ¿no? O desde que tienes capacidad de almacenamiento puedes coleccionar. Claro, es que la capacidad de almacenamiento debe tener un fin en sí mismo. Pero es verdad, pero el coleccionismo no es práctico, ¿no? O sea, tienes cosas que te gustan, pero tú no tienes una colección de azadas. Tienes a lo mejor un equipo de azadas diferentes, no todas de el mismo tipo de azada. Claro, es aquí el valor de la subjetividad, porque debes aglutinar o intentar reunir cosas que tengan cierto valor para ti. Claro. Pero claro, el valor para ti, preferentemente, es que también tenga un valor que trascienda a tu propio interés. Por ejemplo, una de las primeras colecciones que podríamos encontrar sería en el Imperio Asirio, con Asurbanipal, que quiso crear en Nínive, en su palacio, la mayor colección de tablillas de escritura cuneiforme en barro. ¿Por qué? Pues porque ya empieza a aparecer la necesidad de atesorar todo el conocimiento en un mismo lugar. Uh-huh. Y es este afán de conocimiento el que acaba trascendiendo al propio rey y inicia una tendencia que es necesito saber, pero no solo necesito saber, sino que necesito tener la fuente de conocimiento para mí. Claro, pero fijaros que las motivaciones que pueden llevar a coleccionar a alguien pueden ser muy diversas. Hay gente que ha estudiado esto y lo intenta relacionar desde un punto de vista psicológico, estudiarlo desde un punto de vista psicológico, de ver el perfil de la persona que hace esto. Todos hemos coleccionado alguna cosa, sea de alguna forma temporal, y seguramente la gran mayoría pues de una forma muy poco programada, muy poco organizada, ¿vale? Pero de alguna forma todos hemos en alguna ocasión coleccionado algo, que sea cromo. Pero hay unas características propias del perfil del coleccionista, ¿vale? Ya sea del coleccionista que colecciona grandes, o sea, cosas valiosas que podemos considerar valiosas para todos, porque tienen un valor económico tangible para todos, o cosas que solamente tienen valor para él, ¿vale? Pero en cualquier caso hay un perfil, digamos, común. Estamos hablando de gente que en general, ojo, en general, podrían ser personas más narcisistas, personas muy ordenadas, personas con esa tendencia a buscar el orden y a tener las cosas más controladas en su entorno, porque las colecciones también cumplen una función desde ese punto de vista psicológico. El que la hace, mientras lo hace, eso le genera un entorno controlado, un entorno que le proporciona un paz, que le proporciona un lugar conocido lleno de orden que le tranquiliza, ¿no? Cuidado con el concepto. O sea, discrepo un poco, José María, porque no toda colección debe responde a un orden concreto. Gabinetes artísticos, estas colecciones reales, yo me voy a lo mío, estas grandes colecciones reales que había a finales del siglo XVIII, con un horror vacui en todas las paredes, colgando cuadros sin orden y sin sentido. El concepto de orden sería revisable en este sentido. Y de la misma manera, ya que abogas por el tema de la filosofía, de la psicología, también hay otro componente, además de la posible necesidad de estructuración de algo en concreto, que sería la afición o el amor por algo, la filia. Por eso es la bibliofilia o la calendofilia, la colección de libros. Es también interesante ese punto de vista. Claro, se puede el motivo puede ser, por ejemplo, preservar el conocimiento. Hay quien colecciona arte no por el hecho en sí de adquirir cosas que luego dentro de un tiempo venderé por más dinero, que eso es una inversión económica y está planificado desde ese punto de vista, sino del decir, no, yo voy a preservar el arte este, y si no lo hago yo, o sea, yo me voy a asegurar de que el arte este se preserva y se guarda y se para el tiempo, ¿no? Para que otros lo puedan ver, que esa otra cosa que tiene el coleccionismo, y es el coleccionista generalmente, para esto siempre tenemos que decir generalmente, hay gente para todo, pero el coleccionista generalmente guarda y enseña. O sea, de alguna forma le gusta mostrar su colección también, no todo, ¿vale? Pero en general al coleccionista le gusta no hacer alarde siempre, porque hay gente que hace alarde, pero sí decir, pues me siento orgulloso de mi colección y mira qué cosas tengo, ¿no? Porque Claro. Os quería preguntar, por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre un coleccionista y una persona que tenga una biblioteca en su casa? O una colección de discos, vinilo, o un conjunto de películas, porque al final también es una cierta clase de coleccionismo, ¿no? Y es que lo quería unir con esto, con lo que presentaba Adelina sobre la Surbanipal. ¿Puede ser que el concepto de biblioteca venga precisamente de ese hecho público de una colección privada de libros? O sea, ¿debemos la biblioteconomía, por ejemplo, a la querencia personal de alguien por guardar tablillas escritas? Bueno, claro, sin duda. Sin duda, es el afán por el conservar el conocimiento, ya lo hemos dicho, y además reunir en un mismo lugar y poner a disposición del público precisamente la colección que tú has sido capaz de reunir, enlazando también con lo que decía José María, porque hay cierta necesidad de exhibicionismo, digámoslo de esta manera. Igual creo que es porque una colección también debe responder a un particular goce estético cuando la contempla. Y querer compartir ese particular goce estético con el resto de personas también supongo que debe tener algún componente. Claro, pero fijaros que hay quien colecciona, yo me acuerdo del programa este de la televisión de los buscatesoros estos, que son en realidad anticuarios y estos que van por ahí, y uno de ellos colecciona latas de aceite, ¿vale? Y le gusta de las latas de aceite el dibujito que lleva por fuera la lata de aceite. La lata en sí no vale nada y el aceite que pueda tener dentro rancio tampoco vale para nada. Pero a él le gusta que la lata por fuera sea que tenga un dibujo. Si tiene un dibujo de un animal es súper guay. O si dice, o si las letras son en según qué color también. Y además esta lata es de la misma marca que esta, pero esta es del año 90 y tanto, y el otro es del año tal, que se hicieron solo 4 latas. Entonces, la peculiaridad, lo raro, el sentirse poseedor de algo único, es como que te proporciona, aunque sea a nivel personal, un estatus de, wow, yo soy poseedor de esto que nadie tiene. Y además, añadiendo a eso, debes conocer lo que estás coleccionando. Te lleva a convertirte en especialista de lo que tú realmente estás poseyendo o tratas de poseer. De ahí el me falta tal año, me falta tal edición, o me falta tal obra, o me falta tal cromo. por intentar contener colecciones completas. Tiene un sentido que cuando, o sea, que muchas veces el coleccionista no profundiza en él, no es consciente de ello, pero tiene un sentido para él, en el sentido de que esa importancia que le da esa lata, por seguir con el ejemplo, solo la conoce él. Es decir, la diferencia entre esa lata y la otra, no, si cualquiera que la vea son iguales. Él sabe por qué motivo que tendrías que analizar ya con un forense para darte cuenta que la lata es de una diferente, pero cualquier otro la ve y es la misma lata. Pero sin embargo, para él sí es especial. Entonces, en realidad, cumple una función que es importante para el coleccionista. Y es el coleccionista que se siente poseedor de algo único, aunque solo lo sepa él, pero la clave es que es única. Y él sabe que es única. Si los demás lo saben o no, es problema de ellos, pero a mí no me importa, porque para mí lo útil es que yo lo sepa y yo me sienta así. Es lo que siente el coleccionista cuando lo posee. Entonces, de alguna forma, yo empecé un poco hablando del rollo psicológico, pero sí es verdad que tiene un puntito psicológico. Las colecciones pueden hacerse patológicas. O sea, hay quien habla de del coleccionista como o del coleccionismo como una patología que no es dañina, ¿vale? Quiero decir, es un afán a veces irracional, porque en definitiva no responde a cosas ponderables y aceptables por todos, porque el valor que se le da a una colección depende solamente de quien la colecciona. A veces, en fin, cuando son monedas y hay muchos coleccionistas coleccionando monedas, empezamos a darle valor monetario, valor vendible, o sea, valor económico a esas colecciones, porque ya hay mucha gente haciendo lo mismo, y bueno, y pues no simplemente te cambio la moneda, sino que te la vendo y se valora la moneda en X miles de dólares, ¿vale? Pero cuando son, como decía Adelina, son Sansones y somos tres locos en el mundo los que hacemos esa colección, eso tiene valor para quien lo hace. Sin embargo, sigue siendo valioso. Ahora, hay veces que eso se desboca y los coleccionistas, hay coleccionistas que ya caen en el acaparamiento, rozando a veces el síndrome de Diógenes. Entonces, hay una línea ahí que tiene que ver mucho con eso, con, en definitiva, el tapón psicológico que pretende ser la colección para aquel que la inicia o que la está llevando a cabo. Como digo, no siempre es así. Hay gente que es muy cabal en esto y que está coleccionando sabiendo lo que hace. Y además que lo hace de forma planificada, porque encima no solamente es una colección, sino que tiene un interés económico. Pero hay otra mucha gente que colecciona a veces cosas que en general no pueden parecer absurdas a los demás, pero que eso responde a un afán por cubrir, por ejemplo, una baja autoestima y el hecho de sentirte poseedor de algo único que solo tienes tú, esa autoestima te la sube, porque aunque los demás no se den cuenta, tú te sientes único, tú te sientes mejor. Y eso pues ayuda a la gente. En tanto que ayuda a la gente, pues mira, pues, podrá ser una patología si quieres, pero es que es bueno para muchas personas. Así que este mundo es un poco apasionante para analizarlo desde muchas perspectivas. Recordar que la primera gran colección era la biblioteca de Ptolomeo con 90.000 ejemplares, y eso pues, tenía un valor incalculable para la humanidad. Pero ¿por qué Ptolomeo empezó a coleccionar esos libros? ¿Para que la gente fuera con un carnet de socio de la biblioteca a verlo? ¿O para él? Para él porque sí. Y estaba todo el día leyéndolo. A colación de esto, os lanzo al aire. Todos tenemos bibliotecas en casa, todos, bueno, al menos los tres presentes, sé que sí, todos tenemos grandes bibliotecas en casa. Pero ¿son nuestras propias bibliotecas como tales? ¿O somos coleccionistas de libros? No, somos coleccionistas de libros, porque creo que para una biblioteca te hace falta tener una mínima organización. Y yo no tengo, por ejemplo, un letrerito debajo de cada lomo diciendo con un código de qué va el libro y qué número tiene. No, en serio. Yo creo que el Hombre, es que si no, no existiría la biblioteconomía. Entonces, acá habrá algún biblioteconomista que se pondrá muy nervioso si decimos que son bibliotecas. No, son colecciones de libros. Lo cual me hace pensar. Pérez Reverte dice que tiene una biblioteca de 15.000 volúmenes. Me lo imagino poniendo pegatinitas en los lomos. ¡Voto a tal! ¡He perdido el número R20! ¡Sangre de Cristo, por Dios! Luego así. Sí. No, yo creo que somos coleccionistas de libros. ¿Hay orden y concierto en nuestras bibliotecas entonces o no? A ver, si os paso una foto, yo tengo la manía de poner los libros por altura. Entonces, si en un lado de la estantería empiezo con un libro alto, los voy poniendo simétricos por altura hasta el final. Pero no es un orden lógico. José María. No, pero vamos a ver, pero el orden atiende a un criterio, el tamaño del libro. Bueno, ya está, muy bien, pues ahí, pero hay un orden, un cierto orden, algún orden hay, no es ahí a lo poco. O simplemente amontonamiento, tampoco tiene por qué haber orden. A mí me agobia, ¿eh? Ya me suena. Eso ya me suena autobiográfico. Pero... Afortunadamente nuestros oyentes no van a poder ver el vídeo, pero está José María con una vitrina enorme a sus espaldas, en la cual pues hay acetas, varios números de Isagoge guardados, películas por doquier y todo. Yo con los libros estoy empecé el otro día a hacer catálogo, a catalogarlos, porque ya me encontraba en alguna ocasión trayendo un libro a casa que ya tenía. También reconozco que como muchos de ellos los tengo y no los he leído, pues me pasa eso, pero ¿por qué los tengo si no lo he leído y tampoco tengo una ansia ahora mismo de tener, oye, que tengo pendiente este libro? No, yo lo tengo para tenerlo. Bien, entonces colecciona, acaparas. No, colecciono, porque, bueno, y no sé, acaparo, no, tampoco es, o sea, lo que yo tengo en casa lo puede tener cualquiera, no... Pero sí, pues una mezcla de colección y acaparamiento, sí. Pero yo creo que la colección, el que tiene una colección y la siente como colección, lleva cuenta de qué tiene y qué no tiene. El que acapara a veces no sabe ni lo que tiene. O sea, cuando tú tienes claro, esto lo tengo y ahora quiero esto en concreto, eso sí es coleccionar. Cuando tú coleccionas, busca y sabes lo que buscas, sabes lo que quieres. Pero a lo mejor el acaparador, en el caso con los libros, seguramente sea el acaparador, no un coleccionista. Yo me encuentro algo, digo, guay, pues para mí, pues me lo llevo. Pero no, con las pelis ya voy buscando. Entonces ahí ya es diferente. Ahora, con las pelis ya yo tengo que tener un orden, porque aparte de que es práctico, porque eso, porque va y compra películas que llega a casa y resulta que ya la tenía, porque es que es imposible acordarte de todas, busca una. O sea, si quieres buscar una, la tienes que tener ordenada, porque si no es imposible. Claro, pero eso también porque las pelis son algo un poco práctico, en el sentido de que también las usas. No es que estés todo el día usándolas, pero no imagino yo al que tenga una colección de azadas, como decía Rafa, usando las azadas a diario. El que colecciona algo no quiere que ese algo se rompa, o que ese algo se gaste, o que ese algo se estropee. O sea, el que colecciona azadas ya las colecciona por un motivo y las cuelga en una pared. Pero la azada que usa a diario para trabajar no creo que sea ninguna de las colecciones. Me vais a permitir aquí que voy a hacer otro inciso, porque es curioso que la ley de Museo de Colecciones Museográficas de Andalucía de 2007 hace una distinción específica entre lo que es museo y lo que es una colección museográfica. Me viene a la memoria por la colección de Azada. ¿Cuántos museos de pequeñas localidades o estos museos... Sí, etnográficos, ¿no? Etnográficos. Deberían cambiar de museo a colección museográfica. Y precisamente, por lo que decía también José María, la distinción entre ambos es que un museo debe tener criterios científicos para poder conservar, preservar, estudiar, investigar y difundir toda su colección, y una colección no tiene necesidad de seguir un criterio científico, sino solo de difusión, conservación y exposición de lo que son sus fondos. Claro. ¿Qué ¿Qué cosas coleccionáis vosotros? Pero un segundo, José María, un segundo. Entonces, por ejemplo, bueno, claro, porque tú en el Prado puedes investigar. Era una tontería mi pregunta. ¿Qué coleccionamos nosotros? Pues mira, estoy aquí echando. Yo, por ejemplo, tengo una buena colección de cómics. Tengo parte de una colección de National Geographic sobre física cuántica y el universo. Y otra de RBA sobre mujeres de la historia. Interesantísimo. Y luego, juegos de mesa a punta pala. Tengo demasiado. Y encima estoy encontrando una página web que lo venden con descuento porque tiene algún pequeño defecto en la caja. Y ya, esto es un horror. Pues pásamela, ¿eh? Sí, cuenta con ello. Sí, yo digamos que los cómics, los juegos de mesa, porque, por ejemplo, todo lo que sea audiovisual yo ya lo consumo por plataformas digitales. Por Spotify o por Netflix o por Disney Plus y demás. Sin embargo, mis padres, por ejemplo, sí tienen una muy buena colección de vinilos y de películas. Pero es cierto que la transición a lo digital... Es curioso cómo la transición a lo digital, el audiovisual, ha funcionado, mientras que en el libro no. En el libro no hay gente que diga, bueno, es que yo tengo aquí un ebook con 1000 libros y no quiero tener ningún libro en casa. Por lo que sea, mola tener libros en casa, ¿no os parece? No, por lo que sea, no. Eso está ampliamente razonado y demostrado, incluso con estudios científicos. No me puedo decir por lo que sea. No. Claro, digo, claro. Con lo que mola a vosotros, sí, ¿no? Claro, con lo que mola a vosotros, sí, está demostrado. Yo qué sé, digo por lo que sea, porque desconozco la fuente, pero por favor, Adelina, ilústrame. Yo hubo un tiempo en que coleccionaba fuentes históricas. Estaba dentro de mi ámbito de investigación y, bueno, empezó como algo necesario y luego fue un hobby. Y es cierto que estuve un poco enganchada a eso, precisamente a comprar, buscar y localizar fuentes históricas para tenerlas físicamente, aunque luego finalmente no las consultase. Tienes que tener un campo de tremendo. Ah, no, que no, sí. Son fuentes de agua, que son... Fuentes históricas. Ah, perdón. Rampa. No, perdón, es que digo... O sea, te refieres como una selección bibliográfica. Sí. Pues no ha sido pretendido, ¿eh, José María? No, sí. Ha sido el segundo chiste de hoy. y también porque de Castela viene el galgo, nos pasa muchas veces cuando salimos en familia o vamos al campo a hacer senderismo, a paseo y tal, y siempre regresamos con los bolsillos llenos de piedras, de fragmentos de cerámica, de cosas que parecen fósiles, y acaban adornando las macetas del patio o de que sabes qué sitio, porque nos gusta. Eso que acabo de decir es muy sacrílego. Quiero decir, o sea, si tú encuentras un fósil estupendo que te encuentras ahí en una piedra ahí súper guapa y lo pones en la maceta muy mal, me lo tienes que dar. Minerales. Desde la noche paradigmática. Hay un amplio mundo. Desde la noche paradigmática queremos pedir disculpas a la comunidad de geólogos, geodésicos y mineralógrafos por el término utilizado piedra. Sin duda. Así vergonzoso. No nos sumamos para nada al uso de la palabra piedra. Porque conocemos admítanme canto rodado, ¿vale? Conocemos de la sensibilidad del mundo de la geología y estamos con ellos. Disculpas, pues. No, geología. Pero mira, a mí, eso que decía Rafa de la transición al mundo digital, hay mucha gente que cuando yo le digo que yo tengo en casa 2.500 películas en DVD y sigo sumando. Me dicen, pero bueno, tú estás loco, eso ya es absurdo, eso ya es absurdo, porque lo ven solo desde el punto de vista práctico, ellos entienden que es como que yo quiero tener eso ahí para que si quiero ver algún día una película pueda verla, y yo sé que puedo verla sin necesidad de tener eso ahí, pero yo no lo tengo ahí para eso, o sea, yo no tengo las pelis ahí para verla un día si quiero verla, yo sé que puedo verla... yo sé, ahí están las plataformas digitales, ¿no? Ya muchas de ellas son gratuitas y tal. No es tanto ese el fin como el hecho de tenerla. Es como decir, yo esta película es mítica, incluso no me gusta, esa película no me gusta, ¿vale? Pero esa película me falta tenerla. Y es como que si algún día me dice, bueno, tú esa... Y resulta que tiene Regreso al Futuro y no tiene... yo qué sé, aquella de Buñuel tan... Joder, pues es como que me da vergüenza. Vergüenza, o sea, no puede ser que yo tenga algo. Ahí, será normal. Sí. Y y a ese motivo, no es tanto el tenerlo para poderlo usar, sino tenerlo por tenerlo. Y me he dado cuenta con el tiempo de que eso es así, y lo siento mucho, pero eso es así. Si hay algún psicólogo que tal, que pues me puede llamar al 55. Hay una cosa que Adriana ha traído aquí, que es el tema este de al amparo de la ley del 2007 sobre gestión de contenido, gestión de colecciones de Andalucía. Claro, se establece esa diferencia entre, decías, la colección museográfica o el museo, ¿no? Claro, ese tipo de criterio, por ejemplo, con motivo del 200 aniversario de la Fundación del Museo del Prado, la 2 realizó una serie documental con Ramón Gené, el conductor del programa This is Opera o Opera en Texas en la televisión catalana, pues haciendo un poco de una historia así fantasiosa, explicando el museo y los cuadros y demás. Claro, si yo tengo, corrígeme si me equivoco, pero el Museo del Prado se crea por decisión de una de las mujeres de Fernando VII, que decide establecer que la colección real privada pase a ser dominio público. Digamos que, claro, en ese caso estaríamos viendo un caso de transición, ¿no? Porque a lo mejor el rey o los reyes tenían los cuadros, pero no había un interés científico, sino que era un interés más bien estético, meramente hablando, ¿no? No había un curador de palacio que dijese, majestad, este cuadro es de la época tal, y que no había un... No, en absoluto. Además, hay que tener en cuenta que, en este sentido, la evolución del concepto de colección es también curiosa, porque pensemos, por ejemplo, en el naufragio del barco donde se encontró el mecanismo antifitera, o el naufragio de otro gran barco que era en Matía, en el puerto de Matía, en Túnez. Estaban cargados, eran barcos griegos, pero estaban cargados de obras de arte y estaban destinados a ser vendidas esas obras de arte a grandes personajes con cierto poder adquisitivo en Roma, porque ya en Roma se tenía en cierta estima el gusto por el arte griego. De hecho, se copia, y se copia hasta la saciedad. Quizá durante el medievo estos fenómenos del gusto por el acaparamiento de obras de arte de la antigüedad se desdibuja un poco, pero es ya en la Baja Media cuando empieza de nuevo, sobre todo el poder religioso, a tener un concepto de obra de arte entendido como reflejo religioso, que son los grandes creadores y los grandes mecenas. Y surge la necesidad de acaparar, no solo las personas que encargan esas obras de arte, sino los monasterios, los escritores con los libros y con los manuscritos. Claro. Llegamos a este momento en el que ya estamos hablando de la caída del régimen, que ya estamos entrando a finales del 18, el sentido de acaparamiento de obra de arte es un prestigio. Lo ha explicado antes José María, mi prestigio es no solo gozar de mi colección, sino también enseñarla. Quizás ese es el origen de todas estas cuestiones. Es una muestra de estatus, claro, es que es una muestra de estatus. Es decir, yo tengo tanto dinero que a partir de ahí me empieza, o sea, para mi vida ya me empieza a sobrar el dinero. ¿Y en qué uso el dinero? Uso el dinero en grandes obras de arte que puedo enseñar a toda la gente. Y cuantas más enseñe, más puede entender el resto de la gente que tengo más dinero, porque cuanto más obras de arte gasto, es que más dinero me sobra. Es decir, cuanto más obras de arte tengo, más rico soy. Y es un afán de mostrar poderío y riqueza. En ese sentido, el que tiene un jardín con grandes obras de arte está diciéndole a los demás, yo soy poderoso, yo soy rico y a mí me sobra la pasta a tal un montón. Eso es como el que hoy tiene las grandes colecciones de coches, de estos que solamente se han fabricado tres coches en el mundo, ¿vale? Que cuestan millones y millones de euros y de dólares. Las grandes colecciones de coches de lujo son otra forma de mostrar poderío y riqueza. Entonces, en ese sentido, reafirman el estatus de una persona. Probablemente el rey tuviera una especie de... No, bueno, no lo sé, históricamente no me voy a meter ahí, pero se entiende que podría entrar en la misma línea, es decir, yo soy el rey, yo tengo más que tú, entonces yo tengo más obras de arte que el rey de tú a saber dónde. Y entonces, en ese sentido, claro, ya cuando no le caben en palacio, pues bueno, pues ahora crearme una cosita ahí donde se pueda guardar todo y que además todo el mundo vea lo guay y lo poderoso que yo soy. Tampoco hay que olvidar que no solo el origen de estas colecciones tiene por qué tener un afán pecuniario o de mostrar prestigio. Pongámonos, por ejemplo, en el origen de la colección del Museo Arqueológico de Córdoba, y fueron robados. Y en origen, el... Perdona, ¿de quién ha dicho? Romero Barros. Y fue en origen... recoger una serie de piezas, de artefactos arqueológicos, de obras de arte, entendidas como tales, que iban surgiendo afuera de la expansión urbanística de la ciudad en aquellos entonces. Y ese es el germen, el núcleo de lo que posteriormente sería la colección de Romero Barros y el origen del Museo Arqueológico de Córdoba. No siempre tienen por qué responder esos afanes de acaparamiento con necesidad de prestigio o de exclusividad o lujo, sino que pueden ser también como puros mecenas. Claro, por supuesto. Pues fíjate, Rafa, hasta dónde puede llegar esto. Yo recuerdo que mi primera colección era más seria, fue que me compraba toda la semana una revista que se llamaba Natura, no Nature, ¿eh? El Nature no, es una que se llamaba Natura. Sí. ¿Vale? Y ya está, pues en vez de tirarla, la guardaba. O sea, yo me la he comprado todas las semanas para verla, pero en vez de tirarla porque ya la había leído, pues la guardaba allí. Muy interesante, en mi casa, Clio y Fotogramas era la tríada de revistas de colección. Yo he llevado cajas, porque ya no me caben las cosas en casa, yo he llevado cajas de muy interesante a la biblioteca central. Uh-huh. En plan, bueno, te traigo esto aquí por si algunos no los tienen. Y de hecho se han quedado con alguna caja, porque a partir de tal año no la tenían. Y bueno, fue un alivio porque me podían caber más cosas. Pero te queda un pellizquito ahí como de decir, wow, y bueno, y ahora se lo han llevado y ahora está, bueno, pero está en un sitio mejor, ¿no? Es como decir, bueno... pero la van a cuidar bien, ¿no? Tiene una puñetera revista, da igual, la revista no siente, la revista se la suda, pero está, ahora tú sabes que está allí guardadita, que la miran, que saben cuál es, que la tienen guardada en un fichero, y bueno, y a lo mejor pues la puede ver alguien. José María, porque bueno, una revista del 92 pues no la va a ver nadie, pero ahí está. ¿Te sentiste como Andy cuando en Toy Story 3 deja su caja de muñecos a la niña al final de la película? Efectivamente, hay una revista en ti. Hay varias revistas. Bueno, escucha, que yo dejé dos otras cajas, pero que me quedé con algunas otras, que no todas no las vi. Hay pirata, que ya no son todas. Qué bueno. De vez en cuando me agarro a mi caja de revistas y digo, oh, mi tesoro. Qué la acaricio y bueno, los canto y tal. Pues compañero de Cito Turóbolos, ¿alguna colección más que destacar? Si nos está oyendo algo. Sí. No, una última pregunta ya para ir cerrando. Una colección que queréis recomendar, tanto museística como colección museográfica, que me encanta ese término, como colección vuestra, que queráis decir, que la gente se haga esta colección. Bueno, eso es diferente. Pues de las tres opciones, hay una. Mira, hay mucha gente que la ha visto porque eso es turístico y ya se ha hecho parte del patrimonio del pueblo, pero en Mija hay un museo muy curioso, muy pequeñito, que está en una caravana además artesanal, no una caravana moderna, sino una caravana de madera y tal, que es el Museo de la Miniatura. Pero es un museo de la miniatura que es una colección, digamos, de trabajos, de miniaturas y tal, que hizo un señor que se dedicaba a, por ejemplo, puede ver escrito con una lupa, que necesita la lupa para poderlo ver, en la cabeza de un alfiler pasajes del Quijote o en un grano de arroz escrito y bueno y dibujado una copia, digamos, de una obra de arte o tal, y son cosas que tienes que ver con lupa, y es súper curioso porque tú entras allí y ves un alfiler allí, un grano de arroz en otro lado, pero te acerca la lupa y es alucinante, ¿no? Y eso es único en el mundo, en el sentido de que, bueno, eso lo hizo alguien y está ahí y es una colección, pero es algo que tú ves, y el cuarto de hora, 20 minutos que tú estás viendo aquello, pues es un disfrute, porque más allá de la calidad de la obra de arte que se pueda haber intentado copiar en el grano de arroz, te cuenta una historia de alguien que estaba disfrutando como un enano cuando estaba pintando el grano de arroz. Averigua tú cómo, porque quiero decir, aquello tiene una dificultad, un valor para mí, por lo difícil que es, impresionante. Entonces, muy curioso, yo lo recomiendo. Es mi hija esta. ¿Adelina? Yo en tal caso recomendaría la visita al Museo Arqueológico de Córdoba, aunque en realidad ya poco queda de la colección per se. Hay que tener en cuenta también que el origen de la primera exposición no estaba en el Palacio Jerónimo Páez, sino que estaba en el actual sede de la Casa Árabe. Y aunque poco queda, pero sí es verdad que sobre todo la parte antigua, la parte del palacio en sí, aún tenía, no sé si después de la remodelación se seguirá manteniendo, pero este cierto aire decimonónico de museo antiguo. Tal vez incluso el Museo de Julio Romero de Torres también sigue teniendo este halo decimonónico, que muchas veces también vamos buscando en un museo, lejos de estas nuevas tendencias museográficas de difusión de pocas piezas, pero muy bien explicadas. Uh-huh. Esa sería esa mi recomendación. Qué bueno. Pues Adelina Cano, coordinadora de actividades humanísticas del Instituto Ouróboros de Estudios Científicos Humanísticos de Córdoba, y José María Martínez, Mr. President. Nos vemos en otra edición de La Noche Paradigmática y poco más, así que si no nos vemos pronto, que tengáis un verano estupendo, que os mojéis mucho, que vayáis a la playa con mascarilla y todo ese tipo de cosas, y que lo paséis muy bien. Muy bien, muchas gracias, un placer, como siempre, estar con vosotros. Nada, en casa nos quedaremos contando nuestra colección. Hasta la próxima. Adiós, saludos. Adiós. Business fell. You were always. Que van mostrando su aire feliz. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Bajo el cielo de París canta el amanecer. Ay, esta risa que nos trae nuestra colaboradora, nuestra copresentadora durante el curso. Teresa Camarena, ¿cómo estás? Hola, pues aquí aguantando el calorcito. ¿Estás en Apple Tree? ¿Estás en Apple Town? No, todavía no. No, ya estamos en Apple Town. Bueno, estamos por aquí por Córdoba. La verdad que es muy grueso este programa porque lo estamos grabando hoy por Zoom. Nuestros estudios estaban hoy un poquito copados y hemos decidido grabar el programa diferente. Y que admirar el magnífico espejo que tiene Teresa detrás de sí, porque es muy bonito, muy moderno. De la época victoriana. También está con nosotros Cristina Macho, la presentadora de la edición de verano. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, bien, pues estoy en la playa ahora mismo, así que estoy haciendo el programa súper a distancia. Os voy a dar envidia, ojalá se escuchasen las olas del mar. Pero lo que estamos escuchando... Pero Cristina, lo que estamos escuchando es qué voz tienes de cazalla, ¿no? De juerga. Sí, ¿no? Es que estoy. Es que aquí. Radiofónica. Es que aquí se respira un aire de paz que estoy súper relajada ahora mismo. Es como. Estoy viendo la ola del mar. Y no, del mar. Y bueno, pues eso, del mar. Esa soy yo. Las olas del mal. Madre mía. Flaubert. Teresa, por favor, tienes que volver. Sálvanos. O sea, esto, es verdad, esta semana no te he suplantado de la identidad. Muy bien. Yo salgo. Pero, mal. Pero cierto, no sé bien de qué. Pues, por ejemplo, de hacer mal música porque audiencia. Y ahora va a entrar un sonido triunfante que pondremos en pospo. No, que pondremos en directo porque esto se escucha en tiempo real. Claro, en directísimo, camarena, hombre. Rigurosísimo. Esa camarera Moreno. ¿Moreno? ¿Camarena? ¿He entendido camarera o era Moreno? No, camarena Moreno. Ese segundo tuyo, ¿no? Teresa Camarena Moreno es licenciada en guitarra clásica. ¡Madre mía! ¡Ole, el conservatorio, guapa! De Córdoba. Enhorabuena, Teresa, bravo. ¡Ole, ole, ole! Muchas gracias. Oye, todavía no me lo creo. No, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu examen? ¿Cómo fue todo? Háblanos. Pues la defensa del TFE fue muy extraña porque me llamaron el tribunal por Meet Google. Y nada, básicamente ahí solté, vine a hablar de mi libro. Luego me dijeron que nada, que muy bien, que no había nada que decirme. Y ahora, tituladísima. ¿E interpretaste también algún retazo de esta Traviata por la guitarra? Envié un enlace en oculto con mi interpretación y el montaje de vídeo que había realizado. Y sí, es verdad que puse algunos ejemplos en directo cantando de alguna de las áreas, más o menos. ¡Qué maravilla! Pues oye, sería muy interesante poder disponer de esa grabación para que la audiencia de Paradigma Radio y de Paradigma Media pues pudiese contemplar esa magnífica interpretación de esta Traviata. Bueno. Ya se irá hablando. Sí, lo que sí os puedo contar es una anécdota. A ver, anécdota. ¿Qué pasó? Es que ya a toro pasado se puede decir. He metido en mi trabajo fin de estudios un párrafo entero del nombre de la rosa con una referencia de la tarara lleva un vestido blanco de lunares. Y no me lo encontraron. Perdón, espera. Repite, por favor. Paremos máquinas. Teresa, ¿fraude académico en la noche paradigmática? Sí. Yo quería gastar una broma a mi tribunal. Y bueno. Teresa, duras declaraciones. Esto es emitido. No me la pillaron. Pero, Teresa, ¿estás acaso insinuando que los académicos no se leen todos los TFG? TFE y TFM que pasan por sus manos? ¿Acaso insinúas eso? No lo insinúo. Simplemente digo que o yo he metido ese párrafo de una forma muy, muy, muy, muy, muy inteligente, o a lo mejor el sistema de revisión deja mucho que desear. Pero espérate, Teresa, la pregunta. ¿Tú vas a continuar en el superior haciendo esto o digamos que ya te vas del convento y ya digamos que esto es un drop mic haciendo al sistema educativo musical andaluz? No, que me hacía ilusión hacer una broma así y nada, ha quedado como anécdota. Luego se lo contamos al tribunal y la verdad que se rieron mucho, entonces nada. Vale, es que tal y como le están contando es como, uy, qué golazo les he colado. Vale, o sea, ellos han sabido de este juego. Vale. Luego se lo conté a ellos. Además, es una cosa que hablé primeramente con mi tutor, que mi tutor me dio luz verde para hacerlo. Vale. Oye, qué cachondo tu tutor, ¿no? Sí, fue idea más tuya que mía incluso, así que bueno. Madre mía. Oye, Teresa, que... Bueno, ¿y ahora mismo en el terreno musical estás preparando alguna otra prueba? ¿O algún otro proyecto? Sí, bueno, a ver... ¿Se puede anunciar o todavía no? Pero de canto, pero qué no maravilla. Sé. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo llevas? Pues no lo sé, porque todavía no han dicho ni cuándo son, así que estoy muy contenta. Bueno, vale. ¿Estás contenta en la desesperación o contenta en la incertidumbre, no? Eso habla muy bien. Contenta a modo la tarada lleva un vestido blanco de lunares. Pero vamos a volver a Cristina Macho, por favor. ¿Tenés a cambio de tema? Pregunto, ¿eh? No. Vale. Cristina. Para nada. Cristina de Retro Rocks, hoy estamos haciendo una conexión en directo súper complicada. Cristina, cuéntanos, ¿cómo son las calles de Retro Rocks? Haznos una semblanza de ese pues pueblo. La verdad es que solamente he recorrido una calle entera, arriba y abajo, que llegaba hasta un faro, donde había una vista al mar súper bonita. De hecho, ahora mismo estoy viendo un barco ahí al fondo, madre mía. Ay, voy a sacar los prismáticos. Muy radiofónico, ¿eh? Sacar los prismáticos es lo más radiofónico que podíamos plantear. Y aquí estamos, que es que de verdad tengo la playa como a 100 pasos y estoy viendo cómo la gente se está echando crema. Da mucho miedo esto, es de verdad. Vale. Se me escucha fatal, me estoy quedando sordísima. No, se te escucha muy alto. No. Ah, vale, espérate, así me escucha un poco mejor, ¿verdad? Bueno. Ahora tal vez. Vale, creo que si te pones auriculares no habla tanto retorno. Si los tengo puestos, es que es la cosa. Pues deja de pegar voces. Bonita. Pues no estoy pegando voces, estoy hablando de voz. Es su tono de voz. Rafa. Claro. Hablando de tonos de voz y de un poco el seguimiento académico, Cristina Macho, hasta la universitaria, ¿cómo va esta semana la UCO? ¿Qué nos depara? Pues es que ahora esta semana pues estará acabando la gente exámenes y ya vida universitaria pues poca, por no decir cero. La gente está deseando acabar exámenes y verano y a ver el curso que viene cómo se plantea, porque ¿Son ciertos los rumores de que al parecer tendréis semipresencialidad en la UCO? Sí, será por grupos y será por semanas, es decir, hay grupo A, grupo B y grupo C, y se irán intercalando semana 1, semana 2, semana 3, de manera que se quiere hacer semipresencial y las otras clases que no se puedan hacer presencial serán a través de streaming, los profesores se grabarán en la clase y tal. Va a ser muy divertido, va a ser como un YouTube de la UCO. Bienvenidos al vídeo hoy de las consonantes en el sistema con consonante y con latino. Sí. Y en nada, pues en este video tutorial veréis cómo se va a hacer una traducción jurada. ¿Y Teresa, por ejemplo, del conservatorio, se ha dicho algo? Bueno, sí, no sé. Cuando me examino de la semana que viene. Vale. Lo de las clases presenciales pilla un poco lejos todavía. Comprendo. Hay que darle tiempo. Comprendo. Pues, Cristina Macho, ¿alguna novedad más que nos quieras trasladar? ¿Algún último pensamiento de la actualidad universitaria? Que cuidado con el periodo de matriculación, que todos los años siempre la gente se le olvida. A partir del día 22, la gente que haya aprobado todo puede matricularse hasta el día 31. Y los que tengan alguna asignatura pendiente, a partir del día 24 de julio hasta el 31. Y por mí, pues nada más, así que muchas gracias, UCO. Vale. Teresa, que te iba a comentar. Dice, mira, fíjate que aunque no estamos en la edición oficial, ¿te has preparado la agenda cultural de la semana que viene? ¿Has visto? Pues entonces qué chica más apañada. Señora, vamos a dar 10 segundos de silencio para que podamos poner en postproducción en directo Susurio. Nunca hemos presentado Susurio. Nunca. La podemos cantar mientras, como tú vas a estar conectado. No, Susurio. Qué temazo. Es que cómo se nota que ¡wow! El fin de semana para alegrarnos todos el corazón y el espíritu. Teresa, ¿qué nos deparará la semana en el aspecto cultural? Pues mira. Venga, parecemos la Carrá pegando cabezazo delante de la webcam. Te cuento cosas. Cuéntanos cosas. Nuestra querida orquesta de Córdoba. Ya han salido del agazapamiento, ya no están buscando a la gente en plan, ¡ay, tengo un concierto! ¿Ya lo van a hacer? Ya están un poco más organizados. De hecho, si queréis meteros en la página web de la orquesta, se ve que el jueves 9 de julio de 2020, en el Salón Basilical de Medina Zahara, hay un conciertazo extraordinario en el que ya se pueden comprar las entradas. Y van a tocar la serenata para cuerdas de Turina, obras de Toldrá, la serenata de Korsak. Bueno, tú ya sabes cómo se pronuncia, ¿no? Sí. Es estupendo. Y ya el siguiente concierto extraordinario ya va a ser el 17 de julio en el Alcázar de los Reyes Cristianos con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Korsak. La verdad es que tengo ganas de saber ¿cuál va a ser la plantilla que van a utilizar? Sí, porque es una obra que requiere mucha orquesta, ¿no? Y mucha caña. Pero bueno, como es al aire libre, al final supongo que se organizarán de tal forma que estarán bien separados. Ni idea. Y por último, pues nada, contar que el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía va a abrir el 9 de julio su cine de verano. ¡Qué bueno! Ahí en el balcón del Guadalquivir a ver películas. ¿Pero pondrán películas en plan películas o en plan Kaurismäki y cosas así un poquito más dolorosas? Pues la verdad, están hablando de Aziz Kajapadia, figura trascendental en la renovación del género documental con sus obras y Maratona. Bravo, bravo. Sí, va por ahí. Vale, vale, bien, bien, bien. Porque ¿para qué poner Vengadores? No, no, no nos verán en esa. No, no. Para eso vete, yo qué sé, al tablero. Claro, total. Que supongo que ya está abierto. No, sí, está abierto y además esto es publicidad encubierta, pero están poniendo cine clásico. Entonces, por ejemplo, te puedes ver 2001 en pantalla grande, Blade Runner en pantalla grande, Matrix, la primera, la de los 90, también. Uy, ese es un peliculón, ¿eh? Así que sí habrá hay opciones. Pues con la ayuda de Teresa Camarena, Cristina Macho, con su sesión y la ayuda de la copresentación. Señoras, ¿alguna cosa más antes de que terminemos el programa? Nada, nada. A por mí nada, tampoco. Esta semana. Pues nada, nos vemos la semana que viene, señoras. Que tengan ustedes muy buena semana por delante. Y hasta aquí la lucha para la temática de esta edición de verano. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hey!